con los amigos. Luego de una larga tarde donde hubo mucho vino, mi papá abraza a uno y le dice con cariño: te conozco hace poco, pero sé que eres buen tipo. Viene un hijo en camino y necesita un padrino. Para mí es un honor que ahora seamos compadres. Ahora abre otra botella y brindemos hasta el martes. Al cabo de un par de años, la tierra se tragó el tipo. Ni siquiera una carta, ni siquiera un teletipo. Son las cosas del destino, ahora soy el buen padrino. Buen padrino, no conozco a mi padre. Son las cosas del destino, escucha lo que te digo. Me llaman el buen padrino. ¡Roja! Misioneros, Suazilandia, terrorista o campesino. Vende autos en Albania, ¿qué será de mi padrino? Será gordo, será flaco, será tuerto, será chino. Se parece a Marlon Brando, se parece a Pacino. Solo espero que algún día se cruce por mi camino. Ni siquiera sé su nombre, que le hablo, que le digo. Está preso en Ucrania, o lo atropelló un Escaña. Fue la cena de Aníbal, o se lo comió un caníbal. Son las cosas del destino, ahora soy el buen padrino. Con el tiempo he aprendido que el asunto da lo mismo. No me siento un ser extraño, solo no tengo padrino. Buen padrino, no conozco a mi padrino. Son las cosas del destino, escucha lo que te digo. Me llamaré buen padrino. ¡Ro!